Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 27th February 2021. Today you can hear Chocolate by Alfonso Lugo. Conmigo esta noche es de los dos. Ven, dame cuerda, si bailas yo te sigo, que nos damos abrigo y de paso mucho amor. Besos en la cara, que baby esto no para, que siento mucho amor. Mami, tú sabes que eres eso que me pone travieso, yo quiero tu sabor. Haces que hierva mi sangre con el calor de este baile. Mi corazón late y late, ya sé que mis venas dilaten. Negra, tú tienes los medios, todo en ti son remedios. Curas mis penas y en serio, por ti me voy al cautiverio. Negrita bonita, mi ajita chiquita, mamita, admita que me necesita. Permita exquisita que el ritmo que agita la sangre palpita y nos regale amor. Tus besos son sabor a chocolate. Hey, date, date. Tus besos son sabor a chocolate. Tus besos son sabor a chocolate. Hey, date, date. Tus besos son sabor a chocolate. Yo no quiero vainilla. No, no. Eso a mí no me brilla. No, no. Dame tu maravilla que sabe mejor. Llévame hasta la orilla. No, no. Mi negrita sencilla. No, no. Tu mirada acribilla y me mata, me mata, me mata. That was Chocolate by Alfonso Lugo. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2021-0227. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.